conocen. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. Y esta es la diferencia de la calidad. Cumbia con clase, cumbia con clase, tiene la llave. Y toda esta gente ya lo sabe. Cumbia con clase, tiene la llave. Y toda esta gente ya lo sabe. Quiero un besito de tu boca, un beso suave, un beso tierno que me haga suspirar. Quiero un beso de tu labio y de mi boca manche de luz que me haga enamorar. Yo quiero un beso suavecito, oh, oh, oh, oh, besa tu labio de pasito. Yo quiero un beso suavecito. Regalo para todas las chicas, ¿eh? A todas las chicas le damos muchos, pero muchos, muchos, muchos besos, besos, besos, besos, besos, besitos de rico, besos, besitos sabrosos, besos, besitos de cariño. Y la gente lo sigue diciendo, que somos la diferencia de la calidad.